Vida marina. La oceanografía es la ciencia que estudia todos los procesos físicos, químicos y biológicos que se presentan en los océanos, así como las espectaculares y complejas relaciones que dichos procesos tienen con el resto del planeta. Los océanos son el hogar de muchas especies de flora y fauna. En su interior habitan un sinfín de organismos que los hacen lugares fascinantes, diversos e interesantes para el mundo. Además de que cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. El aire que respiramos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, así como el clima que tenemos, son servicios ambientales que dependen en un gran parte de los océanos. Es por esto que es nuestro deber conocerlos perfectamente para protegerlos de una mejor manera. Sin embargo, el medio marino es enorme y complejo, por lo que su estudio resulta complicado, pero realmente maravilloso. ¿Sabes quiénes son los que dedican a estudiar el ambiente marino? Te invitamos a descubrirlo. Los llamados oceanólogos son los que se encargan de realizar investigaciones en torno a los océanos. Sus actividades diarias pueden variar, pero de manera general, se encargan de recopilar datos y obtener resultados para posteriormente compartir sus hallazgos con el mundo. Aparte de su trabajo, la realizan en un laboratorio, pero para descubrir, experimentar y estudiar a profundidad el océano, deben pasar tiempo en contacto con la vida marina. Además, estos profesionales del océano estudian las corrientes y las olas, el movimiento de sedimentos, la geología del fondo marino y las especies marinas, entre ellas las especies pelágicas. Estas últimas son las que se representan aquellos animales o vegetales que viven más cerca de la superficie del mar y se encuentran lejos de la costa. Un dato curioso es que estas especies se dividen en dos. Una de ellas, las menores. Aquellos peces que tienen un ciclo de vida corto, su tamaño varía entre 10 y 40 centímetros y se desplazan en grupos grandes, generalmente su misma especie. Están relativamente cercanos a la costa y son uno de los principales recursos pesqueros en todo el mundo. Entre ellos están la sardina, la mackerel, la anchoveta, entre otros. Los mayores son especies marinas de gran tamaño que viven en las aguas superficiales, en regiones más alejadas de la costa, es decir, mar abierto, y son altamente migratorias. Algunos ejemplos son los tiburones, el atún y algunas ballenas. Es gracias a la gran labor del oceanólogo que podemos descubrir la vida marina, pues ya sea en un bote, en un sumergible o buceando, este investigador realiza su trabajo con gran pasión y siempre en busca de preservar la vida y los ecosistemas bajo el agua. Fascinante, ¿no lo crees? Según los autores, el aumento en el uso industrial de los océanos y la globalización de la explotación marina amenazan con dañar la salud de las poblaciones de fauna marina, lo que torna la situación en los océanos tan sombría como lo es en la tierra. Como señaló McQuilley, ahora pescamos con helicópteros, practicamos el arrastre guiado por satélite y usamos supersedales que se extienden de Nueva York a Filadelfia. Todo indica que podríamos estar iniciando una revolución industrial marina, dijo. Nos estamos preparando para reproducir en los océanos el proceso de vida silvestre Armagedón que hemos diseñado en la Tierra. Una solución que en el documento destaca implica reservar áreas del océano cada vez más grandes que estén a salvo del desarrollo industrial y la pesca. Sin embargo, el coautor Robert Warner, profesor de investigación en el EEB de la UCEB, advirtió que las reservas solas no son suficientes. Necesitamos una política creativa y eficaz para manejar el daño infligido a la fauna marina en los vastos espacios que hay entre las zonas marinas protegidas, dijo. Entre las amenazas más graves para la fauna marina se encuentra el cambio climático, que según los científicos están degradando los hábitats de los animales del mar y tiene un impacto mayor en ellos que en la fauna terrestre. Cualquier persona que haya cuidado alguna vez una pecera sabe que el activar el calentador de acuario y volcar ácido en el agua mete a los peces en problemas, argumentó el coautor Maldin Pinsky, ecologista de la Universidad de Rutgers. ¿Esto es lo que el cambio climático está haciendo a los océanos ahora? Aún así, como los investigadores enfatizaron, la relatividad salud de los océanos presenta una oportunidad para salvarlos. Debido que ha habido mucho menos casos de extinción en los océanos, todavía tenemos los ingredientes necesarios para la recuperación, dijo Macaulay. Hay una esperanza para las especies marinas que simplemente no existe para los cientos de especies de fauna terrestre que han cruzado el umbral de la extinción. El futuro del océano aún está por determinarse, dicen los investigadores. Podemos equivocarnos y cometer en el mar los mismos errores en que incurrimos en la tierra, o podemos trazar colectivamente un futuro diferente y mejor para nuestros océanos. Warner concluyó. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sustentable. Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Los medios de sustento de más de 3 millones de personas dependen de la diversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado hasta llegar a un nivel tal como hoy se encuentra muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible. Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono generado por las actividades humanas y se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la revolución industrial. La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, está llegando a niveles alarmantes. Por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la acidificación de los océanos, mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho internacional también ayudará a mitigar algunos de los retos que enfrentan los océanos. Proteger los océanos es uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.